Nivel 1. El inicio tu camino hacia la maestría mental comienza aquí. Al acceder a nuestro entrenamiento de transformación subliminal, no solo recibes las herramientas, sino que inicias con una videollamada personal de una hora con Sensei Diego. En esta sesión privada por WhatsApp, podrás exponer tu problemática actual para que Sensei evalúe tu caso y diseñe la ruta exacta de tu entrenamiento diario. Es el primer paso para reprogramar tu realidad.